gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus lo saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas esas mismas noches en las que nos disponemos a estar un ratito entre amigos, pasarla lindo, un rico mate de este lado, la compañía de Nanda Manos Controles, ustedes por supuesto haciendo posible que esto tenga su sentido, ¿no? Este ratito de cada martes, de cada jueves, con la mejor música que hayamos podido compilar en el transcurso de la semana. Bueno, un poquitín de todo para el día de hoy. Arrancamos con esto muy lindo, ¿eh? Me cautivó mucho la voz de esta chica, Alisa Jean María, que acaba de publicar su segundo álbum, In Time, una producción propia que la puso en la calle el 8 de septiembre último pasado. La acompañan Steven Noja en piano, Josh Spark en guitarra, Pete Sandberg en bajo y Aidan McConnell, ahí está, en batería, además de dos vocalistas invitadas. ¿A dónde la tengo? Pues ya por ahí va a aparecer. Desconocida, decía esta chica para mí, ¿viste? Yo ando siempre hurgando la red en busca de voces femeninas, ¿no? Y me encuentro con un montón de cosas que suenan más o menos bien, suenan muy, muy a mucho que ya escuché, y ustedes sabrán, ¿no? Muchas veces, en mi caso y en de muchos, que no entendemos y no comprendemos muy, muy bien el idioma, nos quedamos con el timbre de la voz, con la cadencia, con la forma de interpretar, que es lo que nos llama la atención como un instrumento más, ¿no? Y esto me hizo acordar a un viejo disco de la cantante estadounidense Rachel Ferrell, First Instrument, un disco publicado en el año 95, primer instrumento, ¿no? La voz como primer instrumento, la percusión también, si nos remontamos a miles de años atrás, la voz y los instrumentos de percusión, ¿no? Como primeros instrumentos. Así que, pegado a eso, ¿no? Por ahí habrá que ver qué tan interesante puede llegar a ser la letra, pero la voz es lo que cautiva como un instrumento más, ¿no? Y la voz de Alisa realmente suena realmente muy muy dulce, con un timbre de voz muy muy ingenuo, si se quiere, por ahí, que llama mucho la atención, y además, bueno, un acompañamiento fenomenal, ¿no? Bueno, esta chica que canadiense, afincada en Toronto, originaria de Hamilton, Ontario, ha estudiado en el Conservatorio Real de Música de allí de Canadá, hasta que se trasladó a la ciudad de Nueva York, obviamente, para estudiar en la New School de ahí de Manhattan, donde acaba de terminar un máster en música en la Universidad de Toronto. Bueno, ha participado también, obviamente, con todos los músicos más encumbrados de Canadá, y obviamente también haciendo sus primeros caminos, sus primeras armas allí en la Gran Manzana, la meca del jazz, y obviamente que seguramente le va a ir muy bien como le está yendo con este álbum, ¿eh? Realmente muy muy lindo, una etapa linda también, In Time, publicado el 8 de septiembre de este año. Bueno, estamos escuchando de cortinas, por acá está, el saxofonista y además, bueno, multi-instrumentista de instrumentos de viento, ¿no? Flautista, clarinetista, todos los saxos que le pidas. Hablamos de Brian Landrus, que en el día de hoy cumple años. Aquí lo estamos escuchando desde al frente de una de sus formaciones, la Kaleidoscope, con Capsule, publicada en el Blue Land Records el 1 de junio del año 2011. Un sello de su propiedad, fundado un añito antes, en 2010. Lo acompaña Matthew Parrish en contrabajo, Rudy Rosen en batería, el gran guitarrista Neil Ferder, y Michael Caine en piano y Rhodes. Brian Landrus. Muy bien. Antes de seguir con la música, una aclaración fe de rata, ¿no? Yo publiqué hace unos días atrás, el 11 de septiembre último pasado, esta cosa de un recordatorio por el Día del Maestro. Por aquí, por estos lares, el 11 de septiembre se homenajea a Domingo Faustino Sarmiento en el día de su fallecimiento, ¿no? En un 11 de septiembre del año 1888, el padre del aula, de ahí que el Día del Maestro, 11 de septiembre. Y por ahí le pegué 11 de septiembre, Día del Fotógrafo, también le refiero, porque el 21 de septiembre es el Día del Fotógrafo. Mis colegas fotógrafos Pues yo, aficionado a fotografía hace muchísimos años, estamos un poquitito poco conectados últimamente. Se me escapó las ganas, ¿no? Las ganas de comerme un asadito para el 21 de septiembre, que ya está preparado. Para el próximo 21 nos vamos a volver a juntar. De ahí que me saltó Día del Fotógrafo 21 de septiembre, de 11 de septiembre, cuando es el 21, de este lado del planeta, ¿eh? Porque se recuerda aquel 21 de septiembre como Día del Fotógrafo, porque tanto en nuestro país como en el resto de los países de Latinoamérica, la llegada del primer daguerrotipo a América Latina. Bueno, tengo entendido que en otros países tiene otra fecha, ¿no? También como el Día del Maestro tiene otra fecha. Bien, ahí se fue Alisa Gianmaria con Inchaim. Brian Landros de Cortinas. Vamos a ir con otro. Me gustó mucho esto. Sí, ustedes saben, las chicas siempre al comienzo. Acá destaca la voz de Ana Seguirse. Pero en realidad el líder de la banda es el saxofonista alto y soprano Joshua Jackson, al frente de un octeto con Polar Waters. Publicó Ubuntu Music el 2 de junio de este año. Surface, it sits on the floor. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bien, estos fueron Joshua Jackson Octet, Polar Waters. Publicó Ubuntu Music el 2 de junio de este año. El octeto completado por Ana Serierse en voces, el propio Joshua en saxo alto y soprano, Mark Duffy tenor y soprano, Jan Kaiser trompeta, Andrew Ugolyu en trombón, Johannes Mann guitarra eléctrica, Sidney Werner con trabajo, a Aaron Castrillo en batería. Un álbum realizado con los auspicios económicos, los aportes económicos de fondos del Departamento de Cultura del Senado Europeo. Bueno, los reviews son realmente impresionantes, 4 estrellas y media, 5 estrellas, por parte de la prensa especializada europea. Este grupo es un grupo conformado por músicos no solamente ingleses, porque, bueno, ya Joshua es británico, pero hay daneses, hay noruegos, músicos europeos, de todos muy jovencitos, en pleno ascenso. Y ¿qué es lo que se propone este hombre con este álbum, ¿no? Su segundo álbum como líder, un manifiesto ecologista, una denuncia con respecto a todo lo que se supone que estamos haciendo con la naturaleza, ¿no? Es decir, destrozarla. Ya su anterior álbum había tenido un éxito realmente formidable, Silent Sea, Mar Silencioso, ha tenido un éxito realmente importantísimo dentro de no solamente de la prensa, sino también de su música. Ha sido seleccionada, elegida como mejor pista, mejor álbum del año en la Jazz Ways Magazine, una prestigiosa publicación online. También, además de tener una fuerte presencia en las radios locales, y además también un importante número de repeticiones vía streaming. ¿Qué es lo que dice el líder del octeto con respecto a este proyecto? Cuando empecé a escribir nueva música para el octeto, quise que el método compositivo se relacionara de algún modo con los procesos y enfoques creativos que habían sido informados e influenciados por la ciencia y el mundo natural. Estas primeras ideas me llevaron a conocer el Centro de Investigación de Humanidades de Oxford y las tres antologías Science Poetry, apodadas SIPO. SIPO explora el terreno común creativo entre la ciencia y la poesía, y me interesó mucho colaborar con algunos de estos escritores para crear un nuevo corpus de trabajo que traspasara las fronteras entre la poesía, la ciencia y la música. Tras mantener conversaciones con la editora y poeta Elsa Hammond e intercambios en profundidad con Claire Cox, Catherine Falls y Carrie Etter sobre sus procesos creativos, empecé a componer una música basada en los textos de una selección de poemas de estas antologías. Las obras terminadas se grabaron en el 2022 y se presentan aquí como Polar Waters. Bueno, algunas cositas más, pero nos quedamos con algunas de las impresiones de los reviews de las prestigiosas publicaciones online. Impecablemente interpretada, una poderosa banda sonora para tiempos desesperados, dice la BBC Music Magazine. 5 estrellas le aplicó la BBC Music Magazine a este álbum. ¿Qué más? El octeto paneuropeo de Johnson combina hábilmente el jazz impulsor con la condena lírica, dice de Scott Mann. Bueno, y algunos más, todos impresionados con la música de este muchacho. Segundo álbum como líder, y tras el gran primer éxito de su álbum debut, continúa con este, Polar Waters. Muy bien, dejémoslo ahí porque mucho bla bla, compañeros. Vamos a seguir, seguimos un bloquecito tranquilonazo, con un álbum recientemente publicado por el pianista israelí Yaron Herman, Alma Deluxe Version, con una revisión, una reedición, reinterpretación de su anterior álbum Alma, publicado también bajo el sello Naive en octubre del año pasado, octubre 14 del año pasado, solo piano. En esta versión de lujo son cuatro nuevos bonus tracks, todos temas cortitos, 22 cortes tiene este Alma Deluxe Version, publicado también por el sello Naive el 7 de julio de este año. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, estamos de vuelta mientras escuchamos de cortina a Brian Landrus en el día de su cumpleaños. Kaleidoscope es una de sus formaciones y con ella grabó Capsule bajo su propio sello, Blue Land Records, el 1 de junio del año 2011. Brian Landrus, jovencito él, no recuerdo la fecha de su nacimiento, sí, la edad quiero decir, 40 y pico de años, ya me voy a fijar. Y lo que escuchábamos recién es al enorme pianista israelí Yaron Herman, radicado en París desde hace ya muchos años. Siempre contamos esta historia, ¿no? Se fue a estudiar con una beca siendo muy jovencito él, a la Berkeley, en los Estados Unidos. Y el tipo dijo, acá yo no aprendo nada, me voy. Y en el viaje de vuelta hizo una parada en París a visitar a algunos amigos y ahí se quedó, no se fue más. Yaron Herman, un frustrado basquetbolista profesional que tras una lesión no tuvo más remedio que dedicarse por completo a la música, y bueno, todos nosotros agradecidos, ¿no? Su décimo álbum, el anterior, Alma, porque este, como comentábamos recién, es una reedición con 4 o 5 temas adicionados. Alma Deluxe Version, también publicado bajo el mismo sello Naive, en esta oportunidad, 7 de julio de este año, el anterior, el primero, el original, Alma, el 14 de octubre del año pasado, 2022. Después de larguísimos años, y también después de 10 álbumes como líder de banda, porque el hombre es solicitado constantemente como músico de sesión, se sumerge en esta cosa así muy, muy introspectiva, ¿no? Del piano solo, con puras improvisaciones, ¿no? Puras improvisaciones. Y todos temas cortitos y realmente muy bellos todos. Este Alma, como el Alma Deluxe, con 22 cortes, siendo todos muy cortitos, como decíamos, es una invitación a un paseo, ¿no? por la buena música y por el lado lírico de este muchacho, gran pianista israelí. Él, ¿qué es lo que dice? Que en este álbum quería ir al grano, habla de Alma, ¿no? Y de su extensión, lo que acabamos de escuchar recién, con 4 temitas más. En este álbum quería ir al grano, ningún concepto predefinido, ningún plan, ninguna idea de temas particulares. Solo quería sentarme al piano, cerrar los ojos y dejar que la música me guiara. Emprender un viaje interior. Bueno, le ha ido tremendamente bien porque ha tenido más de 3 millones de escuchas vía streaming. Esta primera versión de Alma, una etapa realmente muy muy linda también, está siendo ahí publicada en nuestro perfil de Face a medida que van sonando los temas. Y Yaron Herman, allá fue. Vamos a apurarnos porque no sé cómo andamos de tiempo. Ay, mamita querida. Bueno, con qué se ve de apurado que estoy. Acá está otro piano solo realmente muy muy lindo, este también, hacía ratazo que no escuchábamos nada de Ricky Beirach. Living, publicó Jocelyn Records el 14 de abril de este año. Thank you.

Reconocerán los acordes de este tema, Like the Wind, del disco Capsule, que utilizamos para las cortinas de los martes de disco completo. Los que escuchamos recién, Guillermo Klein Quinteto, Tell Mustang, el título del álbum, más el cuarto corte de este álbum también de nueve pistas que tiene este álbum realmente lindo, tema dedicado a su hijo, Charlie Telmo Klein. Bueno, este hombre, un hombre de un enorme prestigio, un considerado músico de jazz con más prestigio y reconocimiento internacional de todos los que han surgido de esta parte del planeta. Obviamente que también hay muchísimos músicos como el pianista Leo Genovese, que participa de este álbum, y tantísimos otros músicos también del género que han salido de nuestras tierras, ¿no? Obviamente. Pero lo que tiene Guillermo Klein y su fama construida a raíz de su calidad como compositor, como director del hombre, es un obsesivo de la escritura, composiciones densas, muy trabajadas, muy poca improvisación, absolutamente muy poca improvisación, como puede apreciarse en su última agrupación, Los Guachos, así se llama. Los Gauchos, me pareció leer una vuelta cuando yo descubrí el grupo. No, Los Guachos, el grupo de Guillermo Klein, donde participa también Chris Chick, el genial saxofonista estadounidense, que obviamente también forma parte de este Tell Mustang. Un recreíto, o sea, lo que dice la data que se ha tomado este hombre luego de la participación de unos días en el Beach Vanguard, de allí de la ciudad de Nueva York, que él consideraba como un descanso, ¿no? No creo, un tipo tan obsesionado con la escritura, que se haya tomado la formación de este pequeño grupo, de este quinteto, un quinteto formado ad hoc, ¿no? Para la presentación en el Village Vanguard. No creo que se lo haya tomado tan a la ligera, teniendo en cuenta la obsesión por la escritura. De todas maneras, él considera que esto ha sido como un recreíto luego de esa trabajosa manía, ¿no?, sobre la escritura, escrituras muy densas, mucha escritura que hemos podido escuchar y que apreciará muchísimo más los músicos que lo que apenas ponemos la oreja, con su formación los Guachos. En esta oportunidad, el hombre dice tomarse un recreito para grabar este álbum, ¿no? Este álbum que ofrece música suelta, divertida, y que en el caso del tema que escuchamos recién, Camello, que formaba parte de un anterior trabajo de él, que obviamente lo formuló de alguna manera, lo ablandó, por así decirlo, como para poder interpretarlo dentro de esta formación. Tell Mustang publicó Sony Sound Records el 18 de agosto de este año. Chris Chick, saxo tenor soprano, Leo Genovese, Fender y teclados, Matt Pavolka, bajo, y Alan Mednar en batería. Muy bien, sigamos porque estamos ahí con Laurita. Vamos a comentar algo acerca de Brian Lander un poquitito más adelante. Tengo que decir que venimos medio tranqui, ¿no? Pero después de esto que vamos a escuchar ahora, Patrick Cornelius, que lo venimos pateando hace algunas semanas, se va a poner un poquitito más movidita la cosa con dos discos realmente que me impactaron muchísimo. como la chica de tapa, la guitarrista noruega Edvin Molstad Billions, con su álbum Billions, y el guitarrista sueco Alf Carson, dos guitarristas de la Gran Siete, para después de Patrick Cornelius con Book of Secrets. A ver, para que me fijo mejor acá, publicó Opposition Records el 30 de junio de este año. We'll be right back. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bien, este fue Patrick Cornelius, Book of Secrets, publicó Opposite Records el 30 de junio de este año. Lo acompañan algunos artistas exclusivos del sello, como el vibrafonista Ben Gillis, el pianista Al Girajara y los veteranos contrabajista Peter Slalov, Vini Esperraza en batería, el saxofonista tenor en dos temas, mexicano-estadounidense Diego Rivera y Altín Sencalar en trombón en el tema 9. Bueno, este muchacho, activo participante por más de 20 años en la ciudad de Nueva York, además de ser también un pedagogo, un profe muy solicitado, licenciado por la Berklee College of Music en la ciudad de Boston, máster en la Manhattan School of Music, también un diploma de la Juilliard. Bueno, así que el hombre se recorre como profe en varias instituciones, incluida la Berklee, la Juilliard, la Royal Academy of Music, el Conservatorio de Birmingham, bueno, universidades de Texas, Carolina del Norte, otro colegio en Nueva York, bla bla bla bla, un montón de lugares donde el hombre da cátedra. 5 veces o varias veces he mencionado por la crítica de la Downbeat Magazine como estrella emergente, y además de otros elogiosos comentarios acerca de su utilidad como músico y como compositor por prestigiosas publicaciones online. Patrick Cornelius, realmente lindísimo, ¿eh? Lo habíamos dejado de lado varias veces, ¿eh? Bueno, comentábamos hace un momentito, ya levantando un poco el ritmo, ¿cómo me gustó esto? Esto tiene, todo tiene que ver con todo, dijo Pancho. Esta es una jovencita guitarrista noruega que tiene un recorrido dentro del post-rock con reminiscencias al rock bien sinfónico y medio, así como muy fuertón, que remite a King Crimson, a la Maja Vishnu, al Vichy Frío de Mice, a Soft Machine, por acá estoy leyendo. Bueno, referencias, ¿no? Pero hay que escucharla porque suena realmente fantástico. Escuchen con atención a Edwin Molestad Viewings, con un disco titulado de la misma manera, Viewings, publicó Ron Gramophone el 1 de septiembre de este año. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Impresionante esta chica, joven guitarrista noruega, Edwin Molesta Jewins, más o menos algo así. El título del álbum, segundo apellido, Jewins. Bueno, publicó Run Gromophone el 1 de septiembre de este año. El trío formado, una nueva formación, que la guitarrista reunió justamente para poder tocar este estilo. Esta prolífica guitarrista que tiene varias formaciones, muy activa ella, pero para este álbum reunió a dos personajes del movimiento avant-garde, también medio rockero, como el teclista Sturlakin, que es un miembro activo de Super Silent y Elephant Nine, dos agrupaciones noruegas enrolada dentro de este movimiento, ¿no? El avant-garde. Y el baterista Ole Mofchel. Un trío realmente muy peleagudo, que suena realmente fantástico, ¿no? Esta chica, que ella más me dice estar musicalmente inspirada en el Beach Blue de la era Miles. Ustedes recordarán Beach Blue, año 1969, el álbum que dio el nacimiento a lo que se conoció por entonces como jazz rock, posteriormente fusión. Allá en el 1969, Beach Blue. Pero también con los sonidos de Super Silent, de la mano del teclista que la acompaña aquí en esta formación, Stoll Sturlakin. Bueno, un álbum grabado en vivo, en cuatro temas de seis que tiene este álbum. Seis temas, pero fíjate, el cuarto, 21 minutos, 12 minutos, 11 minutos 47 del primero. Escuchamos Pity the City, el más cortito, pero el más polentón de todos. El último corte de este álbum, grabado en el Museo Munch de Oslo, cuatro de ellos y los siguientes dos en dos boliches, en dos locales de Oslo. Fantástico, realmente lindísimo. Bueno, algunas cositas más, pero lo dejamos ahí porque estamos muy sobre ahora, muy sobre ahora. Vamos a seguir con el siguiente guitarrista, esta vez un guitarrista sueco, Alf Karlsson, desde Lights. Su álbum debut, jovencito, para que me acomode por aquí, que no veo. Álbum debut para este jovencito guitarrista sueco, Alf Karlsson. Publicó Naxxon Profond el 1 de septiembre de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, este muchacho que toca la guitarra desde los 10 años, fanático de Metallica, tenía, según cuentan sus padres, el pelo hasta la cintura. Y algo que no dicen, pero lo aclaran un poquitito así entre líneas, que estaban un poco desesperados, ¿no? Porque el nene golpeaba todo, escuchaba la música de Metallica a todo volumen, y obviamente tocaba y cantaba música de metal. Algo que preocupaba mucho a sus padres. Hasta aquí, un buen día se les ocurrió llevarlo a un festival sueco de música folk, a ver si el nene cambiaba un poquitito la onda, y parece que sí, le gustó muchísimo, volvió todos los años a ese mismo festival, se cortó el pelo, empezó a tocar otro tipo de música, y además empezó a estudiar en el prestigioso Royal College of Music de la ciudad de Estocolmo. Allí en el año 2013... ganó el prestigioso premio Alvin Hastrom Scholarship Award para jóvenes promesas de la guitarra en la música popular, y un año después compuso música para el Museo Nobel de Estocolmo con motivo de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a Malala Yousafzai. Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz. Compuso la música para la premiación de aquel importante premio. Lo acompañan Samuel Loftal en contrabajo, Anton Dromberg en piano, Hannes Siegfriedson en batería, Alf Carlson, guitarra eléctrica y acústica, para este álbum Lights, publicado por Naxos Profound Records el 1 de septiembre de este año. Álbum debut del joven guitarrista sueco. Fantástico, ¿eh? Bueno, estamos sobre la hora, estamos sobre el cierre, dijo la Chicholina, y vamos a dejar algo de lado. Es el que vamos a ir ahora. Brian Jackson, un álbum realmente pegadizo. Lo vamos a dejar para la semana que viene. Brian Jackson. Nos vamos a ir con esto. Se me fue. Wonder Monster, con Sina, publicó Ubuntu Music el 28 de junio de este año. Ben Paulin, saxo tenor. Sam Quintana, contrabajo, líder del grupo. Calvin Travers, guitarra. Richard Harrow, piano. Tom Higgins en batería de percusión, una celebradísima banda británica con su tercer álbum en el sello Ubuntu Music. Interpretaciones de Jaco, de Randy Newman, realmente lindo este álbum de El Monstruo Errante, Wonder Monster, Sina, publicado el 28 de junio de este año. Con ellos nos vamos a ir. Brian Landrus ahí tocando las cortinas en el día de hoy, día de su cumpleaños 45, Brian Landrus. Amy Winehouse también cumpleaños en el día de hoy, pero nos decidimos por el saxofonista multiinstrumentista estadounidense Brian Landrus. Nos vamos a ir hasta la semana que viene. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo en controles, ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.